más. Un día más que nace, un día más que vivo, un día más que muero. Un día más que tengo para amarte, y otra hoja que arrancarle al calendario. Un día más para decirte quiero, un día más, un día más. Un día más que regalarnos besos, un día más para soñar despiertos, un día más para morir de celos, un día más. Un día más que acariciar tu pelo, un día más para escribirte versos, un día más para tener tu cuerpo, un día más. Un día más para quererte a solas y mirarte a solas y sentirte a solas. Un día más para decir tu nombre, para escribir tu nombre en mis poemas. Un día más para escuchar tu risa. Un día más, un día más que regalarnos besos. Un día más para soñar despiertos, un día más para morir de celos. Un día más que acariciar tu pelo, un día más para escribirte versos, un día más para tener tu cuerpo, un día más. Regalarnos besos, un día más para soñar despiertos, un día más para morir de celos, un día más que acariciar tu pelo, un día más para escribirte versos, un día más para tener tu cuerpo, un día más que regalarnos besos, un día más para soñar despiertos, un día más para morir de celos.